Ni campanadas ni campanados, esto que suena ahora son hogueras. 109, esto es Cienfuegos. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Terminamos el año 2020 aquí en Cienfuegos, Política y Rock, con la hoguera número 109, en la que hoy vamos a dar más protagonismo a la música que a las chapas, que a las charletas, que a esas barrilas que me gustan soltar. Pero no te pienses que te vas a librar, ¿eh? Ni aun siendo fiesta te libras. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y soy tu anfitrión en esta noche vieja, o cuando lo escucháis, esta noche vieja músico-política, que estamos emitiendo en Radio Shata, en Ovejas Negras, en Ágora Sol, en Radio Almaina, en Radio Activa, o lo mismo nos estás escuchando en el podcast vía web, vía Spotify, vía iVoox, vía Archive, o vía, yo que sé, que te la ha grabado un colega en el MP3, o incluso en un cassette, quién sabe. Bienvenido, bienvenida a esta hora número 109, Cienfuegos. Y bueno, una de las cosas de las que me sirve hacer Cienfuegos, hoy el programa va a ser un poquito personal, pues desde que lo llevo haciendo desde hace ya más de casi 5 años y más de 100 programas, sirve para descubrir canciones e historias asociadas a ellas. Es el leitmotiv del programa, es para mí gasolina, el ir buscando canciones, de qué hablan, ir descubriendo canciones nuevas, ver de qué hablan las viejas, un poco de todo. Pero aún así, aunque descubro mucha música y muchas historias, a veces me quedo con la sensación de que vivo anclado en el pasado. Y ojo ahí, el pasado hay que conocerlo, hay que analizarlo, hay que respetarlo siempre, siempre, siempre, siempre. Y para mí, obsesionarse con estar a la última es una actitud patética, lamentable y diría pequeño burguesa. Es rollo, tengo que estar siempre siguiendo lo último que hay y lo de antes ya no vale. Eso es de gilipollas, ¿sabes? Pero es una actitud casi tan patética, lamentable, pequeño burguesa. Ya esto le añado un epíteto más, que es polla vieja, a la actitud de regodearse en tiempos pasados con ese de antes sí que molaba, no como ahora que todo mal. Y esto es aplicable a los dos ejes temáticos de este programa, de Cienfuegos, tanto para la música como para la política. Esos punkis criticando a la chavalería porque escuchan trap y no a los Cicatriz. Esos autónomos despreciando las luchas actuales y las estrategias actuales, a mí como mínimo me agota. Así que nada, aporta o aparta, pero no aburras a la peña que está haciendo las cosas a su manera, como mejor o peor sepan. Aporta la experiencia si quieres, pero sin ser chapas, como a veces somos aquí. Asumo la autocrítica. Así que nada, como ejercicio de final de año para despedir este 2020 tan atípico en todo lo que nos ha rodeado y que ha tenido, por supuesto, como daño colateral lo relativo a la cultura, en este programa todas las canciones que van a sonar, en este 109, son canciones que han sido editadas a lo largo de este año. Así que no te aburro más, vamos al lío. Y además vamos al lío cagándome en lo que dije la semana pasada. Si la semana pasada me negué en redonda a poner villancicos, he cambiado de opinión, pero para poder poner algo que es nuevo, no, novísimo. Peter Petrowski de ZR, que estrenó el día de Nochebuena esta bonita versión escatalítica de un clásico yeyé de Brenda Lee. Así que vamos, Skanking Around de Christmas Tree. The Christmas bird ring. Later we'll have walls with balls of holy skanking around the Christmas tree. Peter Petrovsky, Skanking Around the Christmas Tree, bailando ska alrededor del árbol de Navidad. Con Peter estrenamos el programa de entrevistas Pinto Colin allá por el mes de septiembre, aunque no hablaba como presentando su proyecto Peter Petrovsky, sino hablaba en nombre de EZR, grupo rapero gallego, que han sido uno de mis grandes descubrimientos de este año que termina. Así que cuando me planteé que me apetecía hacer entrevistas con un poco de calma y al ponerme en contacto con muchos grupos vía Instagram, ellos fueron de los primeros a los que escribí y los primeros en responder y la primera entrevista que salió. Y entre las muchas cositas interesantes que Peter nos contó en esa entrevista a EZR en Pinto Colin, que tienes, por supuesto, en nuestro podcast, en todas las plataformas, nos contó muchas cosas interesantes y nos quedamos con esta pequeña reflexión. A mí el término música política no es que me guste demasiado, porque yo creo que toda la música es política. Una cosa es que estés de acuerdo con el mensaje que te mandan desde el sistema y lo reproduzcas, y otra cosa es que estés en contra de ese mensaje. Entonces, no, a mí personalmente me gusta hablar de música combativa, porque es eso. Para mí la política lo es todo, y parte de mi militancia política... Vamos, yo siempre digo que yo milito en EZR, pues una parte de mi actividad política, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que considero es una parte fundamental. Obviamente podríamos vivir sin hacerlo, pero ya metidos en el fregado, ahora parar va a ser un poco más complicado. Pues esta reflexión, de hecho, me hizo pensar tanto que he dudado si mantener el apellido que desde que comenzamos el programa tiene Cienfuegos Política y Rock. Dudé si seguir con ello o no. Y bueno, de momento se queda porque, para empezar, es el título de otra canción de otro grupo de música combativa como Sunneina, su canción Política y Rock, que era un poco un himno de presentación de lo que hacían, de esa música combativa. Y de momento no lo he cambiado, pero reconozco que lo matizo si surge la ocasión. Así que nada, vamos a continuar en esta hoguera 109 con canciones editadas a lo largo de este año que termina, de este 2020. Y puntualiza bien, editadas. Porque una cosa es cuando se edita, cuando el público lo podemos escuchar, y otra cuando fueron grabadas, y no digamos ya cuando fueron compuestas, ideadas, etcétera, etcétera. Normalmente, con los discos, con las canciones grabadas en estudio, pues a los oyentes nos cuesta más saber exactamente la fecha de una canción, con lo cual siempre decimos el año en el que salió el disco. Ponerle fecha exacta a una canción yo creo que es imposible. Si tienes que poner alguna, tiene que ser en la que se edita o como mucho en la que se graba. Y los datos concretos de todo el proceso pues quedan más para quienes la componen, la interpretan, la graban, la arreglan, la distribuyen. Porque normalmente el proceso creativo, e imagino que el de una canción al implicar a mucha gente todavía es más complejo, pues no es un proceso ni corto ni sencillo y se salta las fronteras de los calendarios, ¿no? De hecho, lo más probable con este programa, se está grabando 31 de diciembre, Nochevieja, tú lo más seguro es que lo escuches en 2021 ya, porque no estarás tan ahí atento a ver cuándo sale el podcast, ¿verdad? Pues eso. Así que nada, la segunda canción de este programa 109, de este especial solo de canciones editadas en 2020, pues empezamos ya con la primera en la frente. Nos hacemos trampas. Porque nos vamos a un disco que sabemos perfectamente cuándo se grabó que fue en concreto el 1 de noviembre de 2019 en Barcelona, pero que vio la luz ya en abril de 2020, por cierto, para alegrarnos un poquito ese aburrido confinamiento. Nos vamos con Zo, con una doble canción, Aquí está Bora y Crean, grabado, como digo, en directo en Barcelona. Bueno, y ahora directamente desde Madrid, desde el underground, desde la zurda, desde Dremen, Roy Mercurio. I es diuen antipàtics, com explicar on deu cançons, com ordenar sensacions vivint tan ràpid i simular el que no som, com explicar-te les goteres del meu àtic. Jo també vull un camí clar a mi, però a la música ens agradarem. I mire més el món real que el meu melic i necessite provar, errar, fer algo. El cos demana el que demana, vam acabar així per inèrcia. Per la pulsió descontrolada, que no entén d'etiquetes ni de ciència. I el nervi toca les mans i desvenen, i el peu que marca el compàs i les mans cremen. I el boli està allà al costat i mate la soledat, i el que volíeu a passar, podrem! I aquesta vora, tot arriba podrit i a deshora. I aquest infern, tot a normes i límits la gent. I el mundo llora, de ràbia i pena al ver una escena desoladora, que corrobora que en esa jaula han metido un poema. Me llaman antisocial. ¿Cómo explicarlo sin hablar de crítica? Sí. Sin levantar ampollas, sí. Sin poner sal en las heridas, sin sacarle colores a la polémica. La licencia poética de decirte que hace tiempo que el norte se difumina, que la música hace caja en cada esquina. Somos la puta más baraja de gremio que nos domina disciplina. Constancia. A mí me vale como fórmula, mantiene viva la sonrisa sin ganancia. Mirada incrédula sin importancia, exagero como el velatorio del cura con ébola. Que nos quiten lo bailar. El cosquilleo. Y el estómago llenito de crisálidas. A una momia profesión entre tanto mamoneo. Cuando nos vengo las caras en las cuadrigas. Y aquí está Bora. Toca arriba, podrida de Sora. Y aquí está Inferno. Música enorme, sin limis la gen. Y el mundo llora. No de rabia y pena al ver una escena desoladora que corrobora que en esa jaula han metido un poema. Me llaman antipático. Aquí nos saludamos al sol, vivimos rápido. Justificar lo que soy y lo que no soy. ¿Cómo explicar las goteras de mi ático? ¡Barcelona, esto es todo! En esta orilla donde todo llega podrido y a deshora. Roy, vamos a echar esos nombres y esos prejuicios a la trituradora. En ese infierno donde pone normas y límites la gente. ¿Qué? ¡Esto es grande! ¡Para ponerse la doblada! ¿Qué? ¡Los que nos quieren calladitos y obedientes! ¡Y aquí está Bora! Lo toca arriba podrido y a deshora. Música enorme sin límites la llena. Y el mundo llora de rabia y pena al ver una escena desoladora que corrobora que en esa jaula han metido un poema. Y quiero un rey especial para esta gran familia que se llama Zo. Mola, ¿eh? Ahí con Roy Mercurio. Además, mola mucho porque en aquesta vora, que significa esta orilla, los Zo pegan algunas hostias como panes a la industria musical de la que hayamos hablado en alguna ocasión en este programa. La industria musical, la industria cultural en general. Y también pues de la actitud que la gente que crea tiene alrededor de ella. Ese equilibrio, ¿no?, que hay que mantener a veces entre la pasión por crear y la necesidad de vivir de ello y en condiciones dignas para poderle dedicar el tiempo necesario. Y cómo eso choca y crea privilegios y creadores de primera y de segunda. Quien puede ser profesional y quien lo hace solo por la pasión. Y de cómo, y esto es así de duro, como tienen como único alimento la pasión, contribuyen con su actitud de aceptar lo que haya, pues contribuyen a precarizar a quienes intentan hacer de esto su profesión. Es un debate que creo que todos los creadores a diferentes niveles, voy a decirlo en primera persona, tenemos con nosotros mismos y si surge con otros. Pero bueno, como en la canción, son cosas que se nos olvidan cuando estamos ahí al lío. Delante del micro, cuando te pones a escribir, lo haces siempre, sin... Si el proyecto te mola, lo haces siempre sin pensar cuánto te van a pagar por ello y tal. Lo haces siempre pensando en que va a llegar a la máxima gente posible, que te tiene que molar a ti. O creo que así es muchas veces. Cuando deja de ser así, pues bueno, se ha planteado el tema de... de otro modo. Es lo que la canción lo define con una frase muy bonita. Dice que eso de aún amo mi profesión ante tanto mamoneo cuando nos vemos las caras en las cuadrigas. A mí es una frase que me ha servido en momentos jodidos en el trabajo de decir, tal y como me lo están planteando, este artículo lo va a escribir su puta madre, lo voy a escribir sin tal, pero al final tienes ese puto punto de orgullo, ¿no? Esa otra frase de los chicos del maíz que dio título a un programa de esta temporada, de no es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante. Al final, tenemos ese, ese puto ego de mierda que a veces nos obliga a quienes creamos en una u otra manera, pues nos autocomplicamos la vida. En fin, he mencionado a los chicos del maíz, que nos han puesto los dientes largos diciendo que han grabado nuevo material, pero lo están grabando. Están preparando la edición para que vea la luz en 2021. Así que no vamos a seguir el programa con ellos, sino que vamos a seguir con otro rapero que nos descoloca. De hecho, definir el rapero no sé si lo más adecuado. Ponte un poco en contexto. A veces hay canciones que tienen la suerte o la desgracia de recordar siempre cuándo fue la primera vez que escuchaste, y la canción con la que vamos a continuar el programa es una a la que me pasa eso. Son canciones que te hacen eso, lo que yo llamo el flasazo. Que en la primera escucha ya te hacen sentir algo. Eso yo creo que como oyente es maravilloso. Imagino que como artista ser capaz de hacer sentir eso a la gente debe ser la repanocha, ¿no? Son momentos, además, absolutamente personales e intransferibles, no, y no siempre especialmente poéticos o recordables. Por ejemplo, pongo el ejemplo de otra canción, me acuerdo muy a menudo de la canción Mi casa, de Los Suaves. Siempre que paso por en algún atasco o en la M30 a la altura del Puente de Ventas, porque es la primera vez que la escuché en lo que entonces era rock and roll. ¿Sabes? Es de esos mecanismos que tiene la cabeza. Y me acuerdo perfectamente de qué estaba haciendo y cómo reaccioné el 28 de febrero de este 2020 que nos deja cuando escuché esto. René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame. Si es fácil. Atiéndeme. Mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y... Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho, escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo, el IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y, aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas. Corríamos por la calle sin camiseta, en las parcelas de Trujillo, cuesta abajo en bicicletas. La bici encima del barro, con un vaso de plástico en la goma pa' que suene como un carro. Recargábamos baterías con malta india y pan con ajo. Nadie nos detenía, éramos inseparables. Hasta que un día lo mataron entre cuatro policías. Mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mi maleta. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Las peleas con mi padrastro cuando perdí el control las resolvía con él viendo un partido de béisbol. Me invitó a pelear un par de veces. Me escapé de casa un par de veces.

8:30, 9, estoy arriba. Todo el tema pandemia ya no sonaba a coña marinera, a otra vez la milonga con la de gripe A, los chinos son unos exagerados, bla, bla, bla, todo eso, ¿no? No sabía lo que se nos venía encima, pero aún así, yo qué sé, yo en lo mío estaba tocado, pues había estado malo, para empezar. Y bueno, vamos a decir, 2020 ha sido difícil, sí, pero por algo global, ha sido difícil para todo el mundo, todo nuestro entorno. Pero para mí, mi 2019 pues, no había sido tampoco una fiesta, aunque bueno, voy a reconocer que tuve muchos sitios a los que asirme y no hundirme. Así que cuando escuché esto de Residente, desnudándose sentimentalmente así, viendo tan vulnerable a un artista al que respetas, reconociéndote así tan abiertamente, tan claro, tan de un modo tan bonito, que no está bien, pues lagrimones como puños, no mucha empatía. Y mucha identificación, porque mi año no había sido bueno, y lo que digo, unos lagrimones como puños. Pero como digo, no fue algo mío y de mi pedrada, que mi pedrada personal es mía y tal, sino que le pasó a mucha gente a tenor de lo que veía en las redes sociales, que es por lo que dije, ah, bueno, o sea, este ha sacado canción, la gente dice que está bien, venga, vamos a ver. Y lo contó muy bien nuestro amigo Ignacio Pato en aquella sección tan guay que había en el periódico La Marea, que se llamaba Apuntes de clase, y que también se le ha llevado esta crisis económica. La leí en su momento en el programa número 45, si no me falla la memoria, y lo vuelvo a leer hoy porque la verdad es que sigue dando en la tecla, y esto es antes de la pandemia. Mamá, ¿me lo preguntas? Es fácilmente una de las frases que más dije en una determinada época de mi vida. Hacia las 8:00 de la tarde y con mi madre diciéndome que tenía que esperar unos minutos porque estaba haciendo la cena después de trabajar. Me alegraba sabérmelo, así la llamábamos en clase, porque no añadía más carga a nadie. Ni a mí, que podía olvidarme un rato del examen viendo la tele, ni a ella, que así no tendría que preguntármelo otra vez después de recoger la cocina. Así que empezaron a brillarme los ojos con ese cabeza, rodilla, muslos y cadera. Amor mnemotécnico. No le ha hecho falta ni empezar a cantar a Residente. René es una obra maestra de su época, que es la nuestra. En ella está el estrés, y en su ausencia, el vacío. Adictos al primero para evitar el segundo. La soledad. El deseo de no estar, el miedo a no poder volver. El paso del tiempo, tuyo y de los tuyos. La amargura para René de que su abuela no llegase a verle actuar en el estadio. La rabia de que la nuestra no llegase a vernos con un contrato indefinido. La tristeza normalizada, disimulada porque todo bien, ahí vamos, como siempre. El estado de sobreexcitación que muchas veces, con origen en la exigencia de productividad, nos atraviesa. René ha hecho hits planetarios. Ya solo Atrévete es una de las canciones más importantes del siglo a muchos niveles. ¿Pero qué importan ahora? ¿Qué tienes nuevo? ¿En qué andas? ¿What's the next? Me imagino a directivos preguntándole. Lo sabemos el resto en cada oficina. Hoy muy bien. Mañana, ¿quién eras? Hay personas que con visión de negocio han convertido la nostalgia en una industria. Instalarse allí paraliza. Tiene bastante de claudicar. Más cuando tenemos tanto en juego ahora mismo. Pero no podemos hacer reset de quiénes somos ni de dónde venimos. No me da confianza quien ha tratado de hacerlo. Ese calorcito es necesario. René quiere volver a sacar las cartas de pelota del envase. Yo también quiero cerrar los ojos y abrir un sobre de cromos de Italia 90. Este texto de Ignacio Pato, como digo, lo leí en el programa 74, al que titulé Punk de autoayuda. Fue como una premonición, ¿eh? El siguiente programa ya lo hice confinado en casa, poquito después con el subcomandante entrando por teléfono, con un ERTE del 100% mientras compañeros nos insultaban, no de manera literal, haciendo cositas del trabajo con el consiguiente fraude a la Seguridad Social. Y así no hacer que la empresa nos sacara del ERTE para que la cosa saliera adelante. Lo hacían porque no tengo nada que hacer. Y bueno, yo sí tenía algo que hacer. ¿Qué es esto? Cienfuegos. Se dijo mucho esa frase en estos días primeros del confinamiento con tanta miedo, tanta incertidumbre. Se dijo mucho eso de esta saldremos mejores. Yo no sé si la sociedad o tú que me escuchas lo habréis hecho. Yo, personalmente, sí. Sí he salido mejor. Y lo digo en serio. Lo digo muy en serio. Y Cienfuegos no digamos si ha salido mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque me ha servido para no tener la cabeza tan comida por el trabajo por primera vez en 14 años. Me ha hecho poderle dedicar más tiempo al programa, que me ha enganchado más aún. Y eso ha hecho pues, que al final el resultado, o sea, al final la comunidad alrededor de este humilde podcast de barrio de casa haya crecido. Muchas gracias por estar ahí. Así que sí, de esta hemos salido más fuertes incluso que el tiempo. Vamos con otra canción. Una de las alegrías de estos días confinados fue que los italianos Bull Brigade sacaran un EP con dos canciones, entre ellas esta que ha sido uno de mis himnos de 2020. Más duros que el tiempo, más fuertes que el tiempo. Stranger Than Time. son bathrooms as citizens. Storm the doors across our sour backs, and there is no escape. I've got intentions, all flows down the drain. I don't see no regrets. Got my four eyes, I hold on tight. Take care and let's just get away. The burden that I'm bearing, with all these threads of mine, the memories we're sharing will be stronger than time. The burden that I'm bearing, with all these threads of mine, the memories we're sharing will be stronger than time. The price we pay for what we believe, crucifixion, which has our stage, or they will change a thing. Our bodies start to shine so bright at night, in bed with no escape. And with the back turned up against like walls, we get all we got. The borders ever going to keep us down, and we just fly away. The burden that I'm bearing, with all these threads of mine, the memories we're sharing will be stronger than time. The burden that I'm bearing, with all these threads of mine, the memories we're sharing will be stronger than time. Brigade, Stronger Than Time. Una preciosa loa a la amistad a ritmo de punk hardcore. A veces amistad es una palabra desgastada. Llamamos amigo, amiga, a cualquier cosa. Y en estos días inciertos en que vivir ha sido un poco más arte que de costumbre, la amistad ha tocado cuidarla aún más. No quiero dar mucho la chapa con esto, que me estoy poniendo intenso y prometí que va a ser un programa con mucha música y poca barrila, pero no quiero dejar pasar este titular del Washington Post en castellano que vi esta semana, que me ha dado un poco que pensar. Sin deportes ni bares, la pandemia está obligando a algunos hombres a entender que necesitan amistades más profundas. Y luego algunos pequeños fragmentitos. Las amistades masculinas a menudo se basan en interacciones hombro con hombro, como ver un partido de fútbol o jugar videojuegos. Mientras que las interacciones entre mujeres son más cara a cara, como tomar un café o reunirse para tomar una copa de vino, afirmó Geoffrey Grave, profesor de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Maryland, quien escribió un libro sobre la amistad masculina. Cuando Grave le preguntó a cientos de hombres sobre cómo socializaban, por lo general con amigos, 80% dijo deportes, ya sea viéndolos o practicándolos juntos. Debido a esto, muchos hombres probablemente han tenido más dificultades que las mujeres descifrando cómo adaptar sus amistades a una pandemia que los mantiene separados. Y sigue. Las reglas para los hombres que buscan amistades con otros hombres no están claras, dijo Grave. Los hombres no quieren lucir demasiado necesitados. Y bueno, esto está bien y es interesante y voy a dejar compartido el artículo en las redes del programa por si quieres echarle un ojo. Como te digo, es del Washington Post en castellano, en español. Pero también te digo una cosa. Creo también que es muy, muy, muy sano tener amistades superficiales, compañeros de batallita. Yo echo de falta las previas y postpartidos, el barullo, el bulli-bulli, eso que rodea un poco el deporte profesional, ¿no? E incluso esas amistades superficiales unas cosas pueden ser las mismas amistades, las mismas personas con una amistad más cara a cara, ¿no? No hace falta estar todo el día mega intenso. En mi caso, te diría que el deporte podría sustituirlo fácilmente por hablar de música y política, lo que te estoy haciendo aquí. Y creo que no hay que sentirse mal por tener gente con la que tu único interés, lo único que te une al final, es charlar sobre pasiones en común. Ya no nos apetece conectar mucho más, yo creo que es sano. Lo importante al final es valorar a cada persona, sin necesidad de ser súper amigos de todos, pero sí siempre respetarse, quererse en los diferentes grados que hay, saber no depender del resto, pero no tener miedo a pedir ayuda. En resumen, y retomando, esto es un programa de música y me estoy poniendo muy pesado, nunca caminar solo, never walk alone, Moscú de Brigade. Venga, que empezamos de rave, ¿no? Moscú de Brigade, Never Walk Alone. Los rusos tenían el disco calentito al empezar 2020. Salió en los primeros días del año prácticamente y tenían una pedazo de gira guapa para presentarlo. Se iba a llevar por toda Europa y en Madrid iban a parar en abril. De hecho, diría que el 14 de abril, con todo ese simbolismo de esa fecha. No habíamos llegado a pillar las entradas, pero ya tenía varios compinches para ir. Pasó lo que pasó. Aplazamiento a septiembre, el percal seguía de aquella manera, así que lo han aplazado hasta septiembre de 2021 y mira, yo ya no sé qué pensar, pues cuando se vaya viendo nos hemos tenido que acostumbrar a vivir al día a día. Pero bueno, yo qué sé, en esa adaptación pues cada vez que salta una canción de esta peña que me molan tanto, esto es Moscú de Brigade, pues me monto la rave yo solito, ya sea en el baño con la toalla puesta entre nubes de humedad, que bastante ridículo, pero como diría la sabia, mejor eso que morirse.

Cienfuegos, No te rindas, de los COP. Estamos repasando 2020 con canciones editadas este año. 2020, miras atrás y parece como que nos ha faltado un trozo y parece que hablar de antes de la pandemia como que pasaban... Es que hablar de otro mundo es un poco de coña. ¿Te acuerdas cuando empezó todo esto? Uno de los grandes debates, con todas las comillas del mundo sobre la mesa, es que la culpa fue por conmemorar el día del 8 de marzo, ese día de la mujer trabajadora, aunque le hayan quitado el apellido desde el feminismo institucional e interclasista, pero bueno, eso es harina de otro costal. La culpa del 8 de marzo, que había que haber cancelado todo, que por culpa de esas manifestaciones que hubo en un domingo festivo, donde había habido otros eventos deportivos y sociales multitudinarios, había sido la clave de los contagios, que si se hubiera suspendido eso, bla, bla, bla, bueno. Y sí, ahora todo pasa, pues sí, dices, pues quizá hubiera habido que cancelar todo en cuanto llegaron las primeras señales de alarma, cancelar todo, incluido la conmemoración del 8 de marzo, sí. A ver, pero seamos serios. Seamos serios, ¿no? ¿Quién hubiera acatado las restricciones si aún ahora hay gente que las ponen en duda y se las pasan por el forro? Pues eso. Y así de triste quedó el siempre necesario debate feminista más mainstream en este triste año 2020. Que el debate del feminismo era si había sido culpable el coronavirus o no. Que telita, ¿eh? Fuera del mainstream, a ver, tampoco es que haya visto mucho un debate muy sano dentro del feminismo, sino un enfrentamiento, aunque aquí, bueno, me meto al freno porque me quiero meter poco. No sé si es por comodidad de evitar entrar en charcos, entrar en conflicto, o porque como hombre blanco, hetero y con trabajo, mi opinión da absolutamente igual, con lo cual, desde la barrera, escucho, me informo un poquito y cierro la boca pues con todo el tema que está habiendo, debate, enfrentamiento... más o menos sano, más o menos civilizado, pues sobre temas de transfeminismo, teoría queer, radifem, abolicionismo, bastantes temas complejos. Pero bueno, al menos este 2020 en lo relativo al feminismo y música nos dejó cosas chulas como este All Star que los Boycott prepararon con muchas artistas muy variadas para estrenar un par de días antes de esa fecha tan marcada como es el 8 de marzo. La canción Alma Guerrera, ni una menos, que empieza así de bonito. Grita libre tu alma guerrera, sendero malva a la revolución, sendero malva a la revolución. Sintiéndose sola cuando llega la mañana, maquillando heridas, asfixiando el corazón, y no hay solución, no sale el sol, otra muerte en televisión, no sé dónde iré. We'll be right back. panfanao que te esperaba esta zorra astuta. Deja hablar al camarada, te lo tengo dicho. En el valle y en el rollo sigue habiendo mucho macho. Quiste la mano, quemar los hechos. Lávate la boca para nombrarnos mamarracho. Somos fuertes y sin miedo. No cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, el sol se esconda, cese el viento, la vida es un reto. Vive la siente, ríe, tropieza, acana, pierde. Recuerda lo que fuiste y siente lo que piensas. Esperando una luz que me redima del terror, de la injuria, de la fuerza. No pido ni la paz, ni la palabra, quiero ser el escudo de la herida. Guerrera, ni una menos. Se le da bien a los boicots este tema de los hacer el All-Star de artistas, y esta vez para mí el gran acierto que sean solo mujeres las que colaboran. Copio de los créditos de la canción en YouTube, quienes han participado en esta convocatoria, a los que hay que añadir todavía más gente de los propios boicots, etcétera: Beatriz Rico, Mireia y Natalia de Pupiles, Raisa el Virus Media y Sátira de Ira, Zuriñe Hidalgo de Esian, Vicky Lafuente, Pauliña, Rosalén, inconfundible, Laura Nadal al piano, Maisa Liza Ríbar con la triquiticha, Maite García con la faltriqueira, Inés Vázquez, Erika Vázquez y las batucadas sambajes, batucas, diversicas y contrabloco. Pero te voy a reconocer una cosa, no me había llamado mucho la atención escuchar esta canción, aunque salió en marzo, sí la había oído, pero más porque me saltaba o me la ponía alguien o tal. Porque no me gusta demasiado ese rollito de grupos de tíos haciendo canción feminista para fecha marcada. Pero bueno, al ver qué canciones habían salido este 2020, dije, bueno, me viene muy bien poner esta canción. Es buena canción, salen muchas artistas y me sirve pues para hablar de más cositas, para darnos qué pensar, que es lo que mola de esto, ¿no? No solo poner la música porque sí. Me acordé de un texto que no me acuerdo si leía en el programa de una música, de un artista, Monty Peiró. No sé si la leí o no, pero vamos, sea como sea, también lo compartí en el Facebook del programa, que está feo que yo lo diga, pero está muy bien. Sea como sea, lo leo o por primera vez o lo vuelvo a leer porque está muy bien. Hace 20 años, los grupos de rock urbano tenían su cuota feminista musical. Hacían una canción en contra del maltrato a las mujeres. Seguían siendo grupos formados por hombres en los que jamás tocaba una mujer ni tenían una técnica de sonido o de luces. Pero ellos cantaban que estaba mal pegar a las mujeres y ya sentían que habían cumplido con el feminismo. Sus dinámicas como grupo seguían siendo patriarcales, y en el resto de sus letras las mujeres seguíamos siendo tratadas como musas, como seres mágicos inalcanzables, como pérfidas y malvadas, y como objetos sexuales. En sus portadas y videoclips se seguía cosificando a las mujeres, y en sus camerinos las mujeres seguían siendo vistas como groupies y se hacían todo tipo de chistes y comentarios machistas. Y esto lo sé porque estuve allí, observando todo esto con mis propios ojos. Lo sé porque aunque yo estaba allí en calidad de música, muchos me trataron igualmente como a una groupie. Ni con un palo, señores, o como música de segunda. Me infantilizaron, me dieron consejos que jamás pedí. Yo tengo unos cuantos consejos sobre afinación que también os podría dar. Y jamás sentí que me vieran como una igual, aunque luego cantaran que no había que pegarnos. Gracias. Me dijeron que yo molaba porque no era como las demás tías, que yo sí que cantaba como un tío. Ahora todos tienen una prisa inmensa por subirse al carro del feminismo, por cantarnos consignas que nosotras mismas hemos creado en las manifestaciones, por decirnos que no estamos solas, por explicarnos cómo es esto del feminismo, por vender camisetas con eslóganes feministas firmadas con su nombre. No los verás cantando desde su condición de hombre, reflexionando sobre sus privilegios, interpelando a otros hombres. hablando de su proceso, de su machismo interiorizado o de cómo en su propia obra han sido terriblemente machistas. Y ojo con decirles algo, que te bloquean o utilizan a sus amigas para sentirse legitimados. O te acusan de mala feminista, cualquier cosa que se les ocurra con tal de no hacer una mínima reflexión sobre apropiarse de luchas que no les atraviesan y que les interesan en tanto en cuanto están de moda y pueden sacar un beneficio moral de todo esto. Y duele, porque para nosotras esto no es un eslogan, no es una canción, es nuestra vida. Me han censurado una publicación donde un músico vendía camisetas que decían que calladitas no estamos más guapas por decir esto. La paradoja del silencio, parece ser. Si de verdad queréis ser feministas, formaos, leed a mujeres, reflexionad, contratad músicas y técnicas y dejad que sean ellas las que se visibilicen haciendo su trabajo, o si queréis colabos de tías, podéis llamarlas para cantar sobre cualquier cosa, no solo sobre temas de mujeres. Y ya lo universal, lo masculino, lo seguís repartiendo entre vosotros. Citad a mujeres entre vuestras influencias, admirad a mujeres, haced versiones de otras mujeres. Y todo esto hacerlo porque es lo que toca, porque creéis en esto y porque lo sentís. No necesitamos que nos deis voz, tenemos una y sabemos usarla de sobres. Señores, pues mejor solas que mal acompañadas. Texto, como digo, de Monty Peiro, música y... pues eso. Hilando con esto y con lo que decíamos al principio sobre los pollaviejas de el rock es lo mejor, el reggaetón es caca machista, pues aparte que deberíamos mirarnos los tópicos, pues tiramos con la siguiente canción editada en este 2020. Tópicos, topicazo cienfueguero, es que exclamamos continuamente entre entusiasmados y tristes eso de que en el rollo ya nos hace punk hardcore y es todo reggaetón y rap y latino. Y bueno, de momento todo de este año, reggaetón, rap y latino, pues no sé, ha habido un poquito de todo, ¿no? Así que sí, vamos ya con el reggaetón. Arnau de Zoo y La Gosa Sorda y Mireia de Pupiles, que resulta que son pareja, aunque quizá lo de menos, se montaron en el confinamiento un proyecto musical nuevo, no sé hasta qué punto con ganas de ir en serio o como un juego mientras estabas pues, con la actividad de tus grupos habituales parada, un proyecto que se llama Malifeta, y hacen, dicen que hacen reggaetón fluorescente. Han sacado únicamente 3 canciones, pero si me tengo que quedar con una es con esta, porque tiene sobre todo una frase que dio título a uno de los programas de la pasada temporada de este podcast que estás escuchando, me decían fuegos. Una frase que me flipa, tan simple y tan sencilla como me agrada cortato y perrear. Cuenta de Malifeta. Ella va cuenta, pero no importa, porque ella la ama de la pista igual. Vaya ese ahí, vaya, vaya, le agrada cortar y perrear. Ella va cuenta, pero no importa, porque ella la ama de la pista igual. Vaya ese ahí, vaya, vaya, le agrada cortar y perrear. Le agrada maniática y le agrada Bad Bunny. Estudia biología, va a curtar de money. No paga tranvía, camina por Jassot. Vamos un colega camello y blue shot. Me agraden los chicones, no soportas tipos que sería peguen en la disco y el garito. Se ilumina chupito a chupito, la provocadora de cortocircuito. 10 pa' a la falda del monto del mercat, que es va a pillar al cabañal el dijous passat. Es pintas ya vis color platejat y la raya de Luis de la Famismal. Una samarreta de metálica, unes ulleres de ciclista estática. La seua bandera es la antiestética, cual se va al merda li queda fantástica. Ella va cuenta, pero no importa, porque ella la ama de la pista igual. Vaya ese ari, vaya vaya, le agrada corta tu y perrear. Ella va cuenta, pero no importa, porque ella la ama de la pista igual. Vaya ese ari, vaya vaya, le agrada corta tu y perrear. No entiendes combinaciones, rayas y cuadros, la segua devoció. Blanc, marín, negre, pa' ir a pasear. El segua estilo es único, no hay otra igual. Esta foto mi nueva Instagram y la suba que le digan que se está sexualizando. Que está perda mundo, esto te les opinión. Eso es merda, le provoca colic de roñones. Reggaetonera y rock and rolla. Con 3 gatos no se siente sola. No va al casarse, no va al críos. No deis a que la calle captío. Se hace cala pa' estar por casa, pero sale a tirar la basura en pijama. La llena critica, pero ella no colta. Permo que le diga en poca solta. Ella va cuenta, pero no importa, porque ella la ama. cansa, le agrada corta tu berrear. Tirali. Seguimos en Cienfuegos, reggaetón fluorescente con Malifeta. Ya hemos cubierto el cupo de reggaetón, vamos ahora con la salsa, pero una salsa normal, una salsa galaica. Que oye, tiene hasta sentido histórico, ¿no? Si la salsa es música caribeña y a una isla caribeña, a una isla del Caribe, tuvieron que emigrar miles de gallegos a trabajar de camareros lejos, lejos de su hogar, ¿no? Bueno, el programa especial Galicia ha sido una de las guindas a un muy buen año de radio aquí en Cienfuegos, la verdad. Y nos deja muchos momentos como... Si la guinda ha sido ese programa de Galicia con guión de nuestra amiga Mar, pues el momento cumbre pudo ser el programa 100. Ese maratón de radio para despedir el antiguo estudio de Radio Sata en el Centro Social Trilce con amigos y familia. Pero también ha habido grandes momentos como ya hacer habituales los mano a mano con el subcomandante. Aunque ahora, por desgracia, por horarios de oficina, tienen que ser casi siempre grabados. Y es más aburrido que hacerlos directamente en el directo. Pero bueno, ha sido un buen año de radio y lo vamos a celebrar con ritmo de salsa. Son de Arrúa, son de Ponteareas, que resulta que lo de Areas es por arena, no por áreas. Por eso la tilde va en otro lado y no es Ponteareas, sino Ponteareas. Que los programas anteriores que he puesto a Son de Arrúa lo he dicho mal y me lo han corregido, así que lo dejo patente. Ponteareas. Con esta canción que nos va a servir para ir cerrando el último programa de 2020... Pues te voy a contar que yo me ponía a recordar lo que poquito que aún me salía de mis clases de bailes de salón en esos momentos del confinamiento donde me decía, ay tío, te mueve el culo de algún modo que se te está poniendo esto demasiado redondo y te estás entumeciendo, colega. Tengo el ritmo en el puto culo, pero bailo peor que vocalizo, así que hazte una idea. Son de Arrúa. Maneja como el que se rima, nos puso boom bap, bap. A ver quién carayo nos neja que estamos mudando a cinita de rap, rap. Deja lisa, analiza, no somos la mía califa. Pero escuitante miña dos nasos y a moitas a manse y esquicia. A peña se desorganiza, no quieren saber dos antifas. Hasta que teñen tras deles a un nazi de merda buscando paliza. A miña peñita galaica merece un Grammy, sábelo mami. Hoxe pechamos los maicas, mañana non faltamos a mani. Imos a atacar, Marco Pantani. Vimos vacilar con Mallory Mani. Son de Arrúa, ya no me zafa, dan más asco ya que los canis. Saben en galego no mola, mejor que no va de Bad Bunny. Lume, dalle más lume a todo eso que les consumen. Dicen che que son auténticos y maquillados con autotune. No vendo fume, no movo peta, no movo blanco. Pero teu fillo pequeño ya quiere ser Hugo Gueseta, doncito miñanco. Deixa ahí su frente pra acá. Son de Arrúa, están a casa, no se puede faltar. No sé qué carajo pasa, pero vais a liar. Hay que disimular. Solta y su frente probar. Esta merda no se fuma, pero va a chepejar. Disimula como polla, se no sabes bailar. Prepárate, show, show, pide este rollo, show, show. Justa más festa, al espocholo. Piso esta cobra, bailalo solo. Ritmo cubano para que se empeñita, baile no polo. A xente baixando todo solo, e no subindo ata a cima. Despegando nun bosto, caterrando na tua esquina. Na Catrina, a copa ta arriba, a peña rompendo tarima. Un furacán se aproxima. Una próxima gira, hoy está todo feito. No fue falta que os diga, vos ya estáis desfeitos, no sos primeros de esta liga. Siempre subiendo, Hillary Norgay, cheos ben frescos, vengan de Norway. Somos de izquierdas, no te perdas, no voy derecho, síntome en Broadway. Esta noche tienes amor, the ghost on the watchy. Meu no me rompa la fucking cabeza, que no se te esquerda, que no somos Trotskis. Algunos gozan de neves en ser huskies, otros prefieren herbacos cristales de Swarovski. Hot shit! Na praza do peta botando y un freeze. A chanta esa merda me tira pa casa, se peñen os guardas y pis. Deixa ahí su frente pra acá, son da rúa hasta na casa, no se puede faltar. No sé qué carajo pasa, pero vais a liar. Cuando vengan os picolos hay que disimular. Solta ahí su frente proba, esta merda no se fuma, pero vais a pejar. Disimula como poida, se no sabes bailar. Prepárate, shop, shop. Onda Rúa, Salsa Galaica, desde Ponteareas, Pontevedra. Su disco Eterno Combate es uno de los muchos que han salido en este 2020, algunos de los que hemos reflejado aquí. También reflejar es curioso, muchos artistas, sobre todo los más consagrados, ya no siguen, y menos aún este año, la dinámica habitual de disco gira, disco de siete temas, lo saco los siete juntos, sino que van sacando canciones sueltas a lo largo del año y ya si eso lo sacan en algún momento en formato físico. Está cambiando bastante el modo de difundir la música, y aunque algunas de las canciones que hemos puesto hoy pertenecen a un disco completo, otras son directamente saco esto en mayo, saco luego algo en noviembre, en ese plan. Ha habido otros discos, otros trabajos en este 2020 que no hemos sacado. De hecho, antes veía a un colega compartir en Facebook algo de discos de 2020 sacados por bandas de mujeres o transfeministas y me he quedado, no conozco absolutamente a nadie, con lo cual, lógicamente, este repaso, estas 10 canciones que hemos puesto hoy de 2020, no es ni mucho menos un repaso exhaustivo. Son 10 canciones que yo he escuchado en este 2020 y que me han molado y que he considerado oportunas poner hoy porque pegan bastante. Yo que sé, más cosas que ha habido, el nacimiento de Ciudad Jara, que ya os conté aquí que fue el primer concierto que vi en esta era COVID y que fue un momento muy especial. Ciudad Jara tienen un huequito en mi corazón, pero no me apeteció ponerlos. El siguiente concierto al que voy a ir, por cierto, va a ser el del Drogas, pero ya en 2021, que sacó disco nuevo y lo iba a girar durante 2020, pero que no hubiera entrado hoy, es de 2019. La Polla Records también sacó el disco que grabó en directo en la reaparición de 2019, Desacato sacar un nuevo disco, este completamente nuevo en estudio, o quizá más underground. Descubrimos a los chicos de Molly con ese rabioso punk hardcore del que hablamos aquí porque nos dio una muy buena historia. Como digo, muchos. Ha habido mucha música en este 2020, entre la gente que se la ha ido montando un poquito por su cuenta estando confinados, a los grupos que al estar confinados han salido con un mono de tocar, que se han puesto creativos. Ha habido bastantes cositas chulas. Pero esto no es un programa de Radio Fórmula, no es un programa de novedades, no vivo obsesionado con estar a la última, a la vez que me gusta estar atento a lo que va saliendo y también pues ir siguiendo la trayectoria de artistas a los que ya conozco. Y uno que ha estado muy activo en el confinamiento, o al que pues tapagué por ver uno de esos conciertos solidarios desde su casa, el Sólico con la guitarrica delante de un micro, pues del que fuera cantante de Obrin Pass, Xavi Sarrià, que bueno, su primer disco en la trayectoria en solitario, en La Esperanza entre los Dents, con La Esperanza entre los Dientes, ya tiene 3 para 4 años, es 2017, pues es un tío que va reposando con lo que saca. Pero este 2020 ha ido sacando más cositas, porque es de ese tipo de artistas que a falta de gira tenían Mónaco. Sacó una canción que es la banda sonora de la película El amor de Guillem, de la que ya hablamos aquí, que era La Hostia, y era la canción con la que había pensado cerrar el programa. Pero escuchándola, acto seguido salió la que voy a poner finalmente. La versión grabada desde casa de una canción, de un single de Xavi Sarrià del año anterior. Ya que es una canción lentorra, viene que ni pintada, para despedir un año que ha sido tan complicado, que lo despidamos con un nudito en la garganta de uff, lo que hemos pasado, pero con un poquito de optimismo. Que a mí es lo que me transmite siempre este tío, ¿sabes? Sarriá. Y al final, en todos los grupos que han sonado hoy, me transmiten algo. De algún otro modo, todos han conseguido transmitirme algo y por eso es importante ponerlos hoy. ¿Y cosas para el optimismo? Pues venga, no sean solo las canciones. En Cienfuegos y Radio Sata vamos a tener en 2021 proyectos muy chulos. Uno ya lo puedo aterrizar porque ya lo puedo hacer público hoy por primera vez. Sábado 30 de enero, guárdatelo para una buena mañanita de radio libre y libertaria. Estaremos en la biblioteca Jesús Lizano de la CNT de Fuenlabrada hablando de literatura y lucha con Jaime Manso, compañero que acaba de publicar el libro Abrazando la Nada. Vamos a sacar la radio, como digo, para hablar de literatura ahí a tope desde un sitio autogestionado, creado con toda la ilusión del mundo para crear estructuras desde abajo, que es a lo que intentamos dedicarnos aquí, ¿no? Y esto de sacar la radio del estudio es algo muy bonito, muy ilusionante, y si es codo a codo con viejos compañeros de lucha, pues mucho más. En esa línea va a haber más cosas. También está el famoso libro, lo prometo. La inspiración me tiene que pillar currando, pero el libro saldrá algo en 2021, seguro. Y en abril, Cienfuegos va a cumplir 5 años. ¿Cómo irá la pandemia? Pues yo qué sé, algo haremos. ¿Cómo? ¿En qué formato? Pues yo qué sé, el tiempo lo irá diciendo. Porque aquí estamos incendiando la vida con un fuego brutal y seremos un solo corazón cuando nos volvamos a abrazar. Os quiero, gracias por estar ahí durante este año 2020 tan difícil y el 2021 nos lo comemos. Xavi Sarriá, quan es tornar a abrazar. Serem com cavalls desbocats i salvatges recorrent la terra on ens vam criar. Les altes muntanyes custodien estreles, els llavis alats quan divisem el mar. Descobrirem versos que amaguem al bosc, on els seus exèrcits mai no ens trobaran i serem un sol cor quan ens tornem a abraçar. Serem una rosa feta de paper, corrent de mamà sempre secretament, amb una consigna d'amor i combat. Quan arribi l'hora estarem preparats i llançarem mi crit ressonant entre valls, incendiant la vida amb un foc coral i serem un sol cor quan ens tornem a abraçar. Serem com la pluja que inunda els paisatges, el poder de viure sembrant el demà. Els nostres octubres a les places plenes, llàgrimes d'uns dies que duraran anys. Els carrers on vius, la gent que t'estima i el petit gegant que t'està esperant. I serem un sol cor quan ens tornem a abraçar. Serem la dignitat de tendresa i reducta en aquella foto guardada al calaix. El somriure de l'àvia mentre t'ensenyava el valor de la lluita per la llibertat. El silenci estricte quan et quedes sola, però ens sents ací milions al teu costat. I serem un sol cor quan ens tornem a abraçar. Thank you.